No tengo un puto duro para comprarme una mansión, así que accedo a las listas de protección. De dos habitaciones o de cuatro me da igual, vivienda de protección oficial. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, guren. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, guren. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, guren. ¡En el juez! Fachadas de ladrillos y tabiques de cartón, pa' escucharle a mi vecino en mi salón. Pero hay que estar contento, soy un tío afortunado, 30 años estaré hipotecado. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, guren. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, guren. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, guren. ¡En el juez! Llamada Ecociudad, no habrás visto nada igual. Con eso sus placas se cargarán. Menudo mamoneo, lo que nos han robado. Esta puta cuadrilla de chufaos. Fachadas de ladrillos y tabiques de cartón, pa' escucharle a mi vecino en mi salón. Pero hay que estar contento, soy un tío afortunado, 30 años estaré hipotecado. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, guren. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, guren. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, guren. ¡En el juez! Sarri, sarri, sarri, guren, VPO. Sarri, sarri, sarri, guren, libreta sound. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, guren. ¡Vivienda para ti! Que te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para Legañas en las Pestañas, una formación de Iruña que acaba de publicar lo que es su nuevo trabajo discográfico Negocio Animal, en el cual te puedes encontrar nada más y nada menos que 13 temas. Para hablar de este nuevo trabajo discográfico, tenemos a los tres componentes de la banda, Arcaich, Ivón y David. Gabón, buenas noches. Gabón. Para comenzar, vamos a hablar un poquito, si os parece, de los inicios de la banda, cuándo se forma, cómo se forma Legañas en las Pestañas. Pues a ver, esto pues por el 2008, que bueno, que no teníamos tampoco ningún conocimiento musical así, más que lo que habíamos mascado, pues así, ¿no? De oídos y de escuchar ahí. Escuchar y, oye, pues empezamos Ivón y yo, Ivón con el bajo, yo con la guitarra, pues a tocar así, a improvisar, pues escorbutadas. Sí, haciendo versiones al principio, pues bueno, pues un día en casa de Arcaich, otro en mi casa, tal... Hasta que, bueno, nos echaron de casa, porque no... Y, bueno, pues poco a poco contactamos con Ibáñez, pues que era colega también de toda la vida, que pues había dejado el grupo donde andaba y tal. Y, bueno, pues empezamos los tres, y luego, pues con Eneco, también, pues a cantar, que pues colega de Arcaich, de la cuadrilla de toda la vida. Y, bueno, pues poco a poco nos fuimos juntando y, bueno, y así esos cuatro grabamos la maqueta que sacamos en el 2010. Y bueno, pues a raíz de la maqueta pues ya ha habido cambios y bueno, ahora somos tres. El nombre de la Legañas en las Pestañas, ¿cómo surge? ¿Os levantasteis un día con Legañas en las Pestañas y dije, se vas a poner este nombre al grupo? ¿Cómo surge más o menos? Pues, muchos días nos hemos levantado con Legañas en las Pestañas. Esto fue un poco idea de Ibáñez, ¿no? Sí. Se ocurrió. Sí. Y pues bueno, pues empezó así, así surgió. Fue eso, bueno, un nombre gracioso, ¿no? Algo, y bueno, pues también buscar un significado, ¿no? De pues bueno, el no querer ver la realidad, ¿no? De gente también, ¿no? Pero bueno, más que nada era porque era un nombre gracioso. Los componentes de la banda venís de otras formaciones, es con legañas en las pestañas como comenzáis en esto de la música. Pues David, bueno, habla un poco. Yo soy nuevo. Yo sí que tenía alguna experiencia con algún otro grupo, pero ya hace muchos años. Es más, tocaba la guitarra en Ciricatú. Y bueno, en el 2011 empecé a tocar la batería. De hecho, con los legañas empecé a tocar la batería. Yo nunca había tocado la batería. Y bueno, empezamos a probar un poquito. Poco a poco le fui cogiendo el gusto y el tino. Parece que a mis compis les molaba. Y hasta ahora, día a día mejorando lo que... O sea, que has cambiado como quien dice de instrumento. Sí, sí, sí. Nunca había tocado, pero siempre en los grupos que he estado... Sobre todo, pues bueno, cuando faltaba la batería me ponía yo y... O sea, que os engañaron, ¿no? Y trampeaba un poco. Te engañaron los demás componentes a la hora de... Sí. Claro, pues tiene buen oído, también nos aconseja... o sea, que ya controla un poco. ¿Por qué os decidisteis por este estilo de música a la hora de formar la banda y no otro? ¿Es con el que os identificáis a la hora de escuchar música en vuestros ratos libres, como quien dice? Sí, bueno, no sé. Yo, por mi parte, es la reivindicación de siempre de hacerlo tú mismo, ¿no? El no rebajarnos a ningún tipo de pues managers, productoras o bueno, como lo queráis llamar, no sé. Uh-huh. Es el hacértelo tú mismo, distribuirlo nosotros, grabar lo que nos gusta, como nos gusta y sin que nadie nos diga lo que tenemos que decir, lo que no, decimos lo que nos sale y es nuestro aporte que hacemos, ¿no? A pues a denunciar lo que vemos todos los días, ¿no? Hace 2 años editasteis una maqueta que se podía pillar por 3 euros, si no mal recuerdo. Contarnos un poco qué tal se vendió la maqueta, qué temas contenía, qué aceptación tuvo ante el público. Y bueno, aceptación pues como maqueta, pues como primera maqueta de un grupo que saca la primera maqueta, pues eso, pues a un precio módico, sin mucha experiencia musical, pero bueno. Yo pasé la primera. Era un poco básico, un poco. Pero bueno, pues empezamos ahí. Pues era el... No suena mal. Bueno, maqueta que eran 11 temas, ya es como ya, si sí, sería un sí, disco, sí, ¿no? Sí, digámoslo sí. Así. ¿Qué diferencias encontráis desde cuando comenzasteis con legañas en las pestañas, hace ya. Sería 2008, 2009, por ahí? Sí. Hasta ahora. ¿Qué evolución habéis? Hombre, evolución. La evolución personal, tanto a la hora de hacer letras, a la hora de instrumentalmente también. Y sí, se ha madurado un poco, ya las canciones son un poco más curradas, ¿no? No son tan planas como podían ser en la maqueta o bueno, pues se trabajan un poquillo más, ya pues con en este CD hay canciones pues que llevan pues casi 3 años que llevamos ensayándolas, o sea, que son bueno, dos años así. Hay canciones que pues ya están muy machacadas, ¿no? Entonces, bueno, pues vas viendo lo que puedes cambiar o... Muy a regañadientes por mi parte, porque yo soy muy de no complicarme mucho la vida. Pero bueno, la verdad que queda... O sea, pues cuando te curras un poco más un tema, queda... El resultado es mejor. Hablando ya de lo que es este nuevo trabajo, en el negocio Animal, ¿cómo fue el proceso de grabación un poco del disco? Pues el año pasado, 2012, a mediados de junio decidimos sacar grabar dos canciones de cara a moverlas un poco por San Fermín. Decir que entonces estábamos dos guitarras, Xavi y Luce era el otro guitarrista, y en esas dos canciones, que es la de Sarri y Negocio Animal, tocó Xavi. Entonces luego ya Xavi salió de la banda y ahora mismo estamos los tres. Un bajo, guitarra y batería. Y los tres hacemos los coros. Es decir, que esa de Sarri es la de Construcción Masiva. Sí. Igual la gente mira a Sarri y dice, coño, este no está. Es versión del mítico Sarri de Tuchet, de Maitals. ¿El cambio que habéis dado de un cuarteto a un trío se os ha notado mucho a la hora de seguir componiendo canciones? No, bueno, es que cuando se fue Xavi, o sea, estas canciones ya las teníamos, o sea, no hemos sacado ninguna nueva desde que se fue él. Y el cambio, pues bueno, pues una guitarra menos, ¿no? Sobre todo en directo sí que se puede notar el vacío de una guitarra. De cara al sonido, de cara a un escenario tres tipos ahí dándole caña, a mí personalmente me gusta bastante más. ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco? ¿Lo habéis hecho todos vosotros? ¿No sois de colaboraciones? Pues sí, Fermín Valencia ha intervenido en la de hemos hecho una versión de Navarra tiene cadenas y pues eso, contratamos con Fermín Valencia y nos ha hecho una manilla. Una gran mano. ¿Qué queréis expresar con estos 13 nuevos temas? ¿De qué van un poquito las letras de las canciones? Pues ¿con quién os metéis? Pues con quién no nos metemos, yo creo. O sea, yo creo que abarcamos todo el abanico de... pues todo lo que tenemos, pues empezando de la primera, pues de los piratas, ¿no? Pues de toda la manipulación de la prensa, ¿no? Cómo te hacen, o por lo menos en nuestro caso, no, nos quieren hacer creer que los atacados son los que atacan, ¿no? O sea, aquí, pues en el tema de piratas, los piratas son los pesqueros que van para allá con toda la... Con toda la escolta que llevan, ¿no? Con toda la armada que van ahí detrás para robar a esa gente... pues lo poco que tienen, ¿no? Y pues desde piratas, desde negocio animal, pues el maltrato a los animales, ¿no? En circos, en los zoológicos, ¿no? Cómo se tiene para el capricho del ser humano, ¿no? De que pueda verlos encerrados, lo que... ¿no? Amor Ruá, pues bueno, pues un poco de todo. Pues, ¿no? El tema del euskera en Navarra, en Pamplona, se plasma en la tercera canción, Amor Ruá, es en euskera. Tenemos de 13 canciones, 3 canciones en euskera, y en una de ellas pues queremos plasmar un poquito pues la fobia o el odio que hay hacia nuestra cultura y hacia nuestro idioma, ¿no? Eso se plasma en la tercera canción. Uh-huh. Y un poquito pues con todo la música. El disco que habéis editado es un disco conjunto, me explico. Al componer la música, las letras de las canciones, las componéis juntos, cada uno trae una idea en el local y ahí las juntáis. Básicamente, principalmente Ivón trae la letra y luego pues lo que vaya surgiendo en el local de ensayo. Y al final, pues, lo que sale. Luego son, pues, buscarles ritmos que pues suele sacar Arcaes y pues igual se retocan luego entre todos o... pero... normalmente Ivón es quien hace las letras y luego, pues, entre los tres, en este caso ahora, pues, uh-huh, vamos dándole forma. Negocio Animal, título del disco. ¿Qué queréis expresar con este nombre al disco? Bueno, pues es lo que te decía antes, es denunciar, ¿no? Todo el negocio que hay de... en torno a los animales, ¿no? Pues desde los circos, desde... uh-huh. Pues eso, pues el enriquecerse, ¿no? El hacer negocio con animales, ¿no? Con, uh-huh, con el encerrar, tener animales encerrados, ¿no? En cárceles, ¿no? Que son... bueno, pues privarles de todo, desde anularles sus instintos naturales, ¿no? Pues que desde enseñarles a que den la mano, a que te pasen una pelota o bueno, meterle la cabeza dentro de un cocodrilo, yo qué sé hacer, ¿no? El reírte, ¿no? Es de reírte de los animales. La tortura que pueden recibir y están recibiendo por parte de las farmacéuticas también. Bueno, pues contamos un poquito lo que pueden pasar los animales en ese caso, a la hora de probar vacunas, probar medicamentos, las torturas, uh-huh, que reciben. Y... he visto por internet que tenéis bastantes vídeos de conciertos subidos por plataformas como puede ser YouTube. ¿Algún vídeo de algún concierto que, bueno, sigáis recordando? Que fue, por ejemplo, yo que sé, el más redondo que os salió o el que habéis tenido alguna anécdota más así. Yo creo que el más redondo no, pero yo creo que todos nos recordamos el de Galduro, ¿no? Sí. ese fue ahí una experiencia buena. No, yo como conciertos, todos, cada concierto tiene su punto, ¿no? Tampoco... sí, he estado... pero el de en Saraichu también, el año pasado, pues también fue bueno. Sí. Cuando estábamos con la anterior formación, con Ibáñez y con Eneco, en Zarauz, que estuvimos también, aquel fue... era nuestra primera experiencia que salíamos, ¿no? Hasta entonces habíamos tocado en Iruña y no nos... o sea, no habíamos salido fuera. Y aquel también fue una experiencia así guapa. Y no sé, pues lo que dicen, pues yo creo que todos tienen su punto de, pues bueno, de recordar ahí una buena juerga. Antes de seguir con la entrevista, ¿algún tema que queráis que pongamos? ¿Alguno que más os guste o que...? Nada, pues el negocio animal, que da título a... Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo a los tres componentes de la formación Legañas en las Pestañas. Hablando un poquito ahora de los directos, habéis estado ya actuando en bastantes lugares. Contarnos un poco esos conciertos que habéis realizado, qué tal aceptación han tenido ante el público. Bueno, pues de todo ha habido, ¿no? Ha habido donde ha habido gente que ha estado ahí, ¿no? Que se veía, y donde, pues eso, pues de donde estábamos nosotros solos. Donde hemos vaciado la plaza. En un momento. Pero bueno, a gusto, oye. Sobre todo cuando tocamos en bares sí que la gente responde. Sí, la aceptación es buena, porque al final es gente conocida, son colegas, y tampoco nosotros no vamos de sobrados, oye, pues somos lo que somos y es lo que hay. Bueno, pero la gente en bares sí que suele responder, y no gente solo conocida, sino que, bueno, gente que igual nos ha escuchado pues en algún otro programa o en internet. Bueno, la gente se empieza a arrimar, y en bares la verdad que estamos contentos porque bueno, estamos tocando en bares de Caldera, por ejemplo, hace poco tocamos en el Garasi, y bueno, la verdad que la gente respondió bastante, y luego los del bar pues se quedaron contentos, vaya. ¿Cómo es Legañas en las Pestañas encima del escenario? ¿Qué repertorio tenéis más o menos? Pues ahora mismo, pues sí. Tenemos un amplio repertorio, ¿verdad? Ahora mismo sí, ya se nota que con dos maquetas que tenemos o con dos discos que tenemos, pues estamos tocando ahora mismo en torno a unas 25 temas. Entonces, pues bueno, podemos llenar ya una hora y media o hora y cuarto fácil, Más versiones que hacemos para animar a la gente, pues versiones conocidas, la gente se anima, entonces bueno, pues yo pienso que la fiesta es bastante buena, Contarnos un poco los conciertos que tenéis, las próximas fechas, que según he visto tenéis parada en Fiestas de la Chan dentro de poquito, sí. Y luego por ahí, ¿algún otro concierto por ahí tenéis? Pues sí. Este sábado tenemos en Noain, nos hemos juntado unos cuantos grupos y un poco pues así ambiente familiar o gente conocida, pero bueno, está abierto las puertas al que quiera ir, y ahí pues estaremos con Cargando Blando, Los Fiemo, Atrincherados. Starlux y Calandracas, ¿no? Somos todos miembros del colectivo Muerta al Papa y al Gobernador. Estamos ahora pues preparando algo pues para sacar para este verano, así. Entonces es como para dar, bueno, pues darle un tironillo, ¿no? Para sacar el proyecto este que tenemos ahí. ¿El proyecto en qué se basa, más o menos? En un CD, en sacar un disco. Un recopilatorio de canciones con diferentes grupos. Y... Como se han sacado antes, pues el Antitaurino que salieron, y bueno, pues ahora hay también otra idea pendiente, y bueno, pues queremos sacarla ya. Para este verano, así que salga ya a la luz. ¿Con gira o con conciertos así sueltos? Como que pues algo ahí, pero bueno, todavía no es seguro, o sea que no va a salir el bocazas que habrá bocado. Que lo tiene, ¿no? Sí. El próximo día 1, en Fiestas de la Chan, como bien has dicho, tocamos en la Plaza Cascayuta. Entonces, bueno, pues esperemos también que la gente se anime, siendo fiestas, las primeras fiestas, que haga buen tiempo, e intentaremos darlo todo para que la gente nos vaya conociendo y... Ahí vamos a estar, me parece que con Impacto, con Malas Trazas, no sé si... y con Siete Balas. Sí. Porque se lo han montado bien, ¿no? Este año los de la Chantrea. Hay conciertos en todos sitios. Se trata de también... Por toda la Chantrea, bueno, pues ir dándole ambiente al barrio. De los 13 temas que se incluyen, personalmente, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto, o el tema que una vez sacado el disco, pues mejor os ha quedado, por ejemplo? Pues aquí igual tenemos diferentes opiniones, sí, yo creo, porque... Yo así que mejor haya quedado así, la 5, me gusta, la de Sois los mismos perros, esa... A mí esa me gusta mucho, pues sobre hemos metido ahí un toque de armónica, así que nos la grabó Xavi Luce, que era el guitarra que se fue. Esa. Sí. Y bueno, si es una, yo esa. A mí esa me gusta también, y por decir algo, pues me gusta la 3. La 3 es una canción que... Es la que canta él. Que canto yo, es la única que canto yo. Después sí que hacemos los coros también, en el resto hacemos los 3. Junto yo hago con Arcaich. Y esa canción me gusta personalmente porque le da un poco un punto heavy a un disco punky. Es la única canción que se sale un poco igual de la horma, ¿no? Decir que yo punky pues no soy. Me gusta la música, pero sobre todo me gusta la música heavy. Y bueno, es lo único que he podido. Más que su válvula de escape, le hemos dejado ahí que se explaye un poquito al heavy. Me habías tirado la siguiente pregunta, porque hay uno de los temas que es completamente, bueno, digámoslo así, diferente al estilo de música que hacéis, En ese caso, en ese caso la 3, ¿verdad? Eso es, sí. Eso es. Pues puede ser. Yo siempre he escuchado música heavy, siempre he hecho música heavy en este caso. Y bueno, pues aquí hay que respetar que el grupo ya estaba hecho cuando yo entré. Me dieron la oportunidad de empezar a tocar un instrumento que era la batería, que yo no tenía ni idea. Y bueno, pues vean, no le vamos a obligar a que se ponga cresta, pero... porque no tengo pelo, lo primero, para ello, pero bueno, por lo menos, pues decir es que ricasco por amoldaros a por lo menos en esa canción, pues... Y yo, pues me quedaría con la de Latinoamérica, porque me parece que es una canción que, con una buena introducción, que tiene igual la más completa de cambios... Bueno, pues Latinoamérica digo, pero bueno, el título es Resiste Indígena. La última, sí. Y eso, pues a nivel de letra, cambios musicales y así, pues un poco completa. Pues un poco como a mí me gustan las canciones, que tenga un poco más detallicos así de... Más currada. Más curradilla. ¿Qué ha sido para Legañas y Las Pestañas lo mejor y lo peor de la trayectoria musical? Bueno, pues bueno, yo creo que es todo esto, ¿no? O sea... Sí. Pues desde estar hoy aquí hasta, bueno, pues cada tarde cuando ensayamos, pues bueno, pues las cervezas que te echas ahí, estar un rato a gusto y yo creo que es, la filosofía del grupo es esa, es el pasar buen rato, si llega un día que no pasamos buen rato, pues bueno, habrá que plantear, pero la idea es pasarlo bien, disfrutar con esto y, sí. Y yo creo que eso es todo lo mejor que sacamos. Una válvula de escape también, después de toda la semana currando, en mi caso y demás, pues bueno, pues... El desahogo, ¿no? El desahogo de ir, de hacer lo que nos gusta y después, pues bueno, si hemos podido grabar, pues grabamos y podemos tocar por ahí, tocamos. Pero por lo menos, pues bueno, es un hobby que yo creo que tenemos los tres de música, de escuchar música y de ahora hacer música desde chiquis y la verdad que estamos contentos. Dos discos lleváis, los dos autoproducidos por vosotros. ¿No queréis llevar a ninguna discográfica? ¿No tuvisteis la oportunidad? ¿No queréis? ¿Queréis hacerlo por libre? Pues yo creo que ni hemos tenido la oportunidad ni queremos, ni querríamos, porque al final eso es, pues no sé, o sea, tampoco sé cómo funcionan las discográficas, pero me imagino que será, pues al final rebajarse a muchas de las condiciones de las que te ponen ellos y... Sí, oye, que nos vemos capaces de no depender de nadie, de hacerlo nosotros a nuestro aire y hacerlo a nuestro gusto y sin que nadie nos pueda cortar según qué cosas o... Y sobre todo que nosotros esto lo tomamos como un hobby, o sea, no como un negocio, no queremos ganar dinero con esto, o sea, al revés, pues sí, solemos perder dinero, pero lo hacemos con gusto. Intentamos perder lo menos posible. Eso es. ¿De qué forma se puede conseguir el disco? Pues lo hemos dejado en prácticamente todos los bares de Iruña, en todos los bares así... En Sacana también está, en diferentes Sacana. Bares de Sacana, Alsasua... Luego, distribuidor Arbizu, alternativas, tenemos sí. En Sorrincale... Y luego en Madrid nos cogieron también, ya sale en el disco, en Mala Vida, que es donde Alcorcón, y luego Distri Maligna y Resistencia Vegana nos cogieron... Y bueno, pues... queremos extenderlo prácticamente a todo el estado. Sí. Bueno, todo el estado, bueno, Euskal Herria, ¿no? Moverlo sí. Y bueno, pues por donde podamos, pero bueno, moverlo nosotros o por medio de colegas o en bares así. ¿Cómo se puede contactar con Legañas en Las Pestañas a la hora de realizar algún concierto, a la hora de hacer algo con vosotros? Pues eso, bueno, hay un Facebook. Pues mediante Facebook tenemos una cuenta de Hotmail también. Y luego pues en el disco aparecen los teléfonos también. El Facebook es Legañas. Facebook Legañas en Las Pestañas. Legañas en Las Pestañas, ahí aparecen nuestros contactos, aparecen fotos, aparece nuestra información, nuestros objetos. Y vía Hotmail pues sería y nuestras miserias también. ruidocorrosivo@hotmail.com. Esa es la pregunta que yo quería haceros en YouTube, en todos los sitios, ruido corrosivo, en vez de Legañas en Las Pestañas. Sí, pues era como buscar un nombre. Mira, porque no nos permitía poner la ñ, ¿no? La ñ, sí, la verdad que es... Aparte, pero bueno, buscar un poco también que... Pues también lo que representa, ¿no? Lo que es, pues al final... Sí, pues, muchas veces al que no le gusta, pues le corroe un poco los oídos. Una vez que ya tenéis el disco en la calle, bueno, ya dos discos en la calle, ¿qué proyectos tenéis a partir de ahora? Pues yo quería haber grabado un vídeo, pero no lo he dejado. Pero, sí, pues un vídeo grabar, pues ahora sí que podemos grabar un vídeo. Una vez que tenemos ya el disco en la mano, se podría grabar un vídeo y sobre todo ahora pues moverlo un poquito. Hemos estado sacamos el disco, hemos parado un poco por diferentes motivos, vacaciones, curro y demás, y ahora pues realmente es cuando hace un mes y medio, dos meses ya tenemos el disco en la mano, pero realmente es ahora cuando lo empezamos a mover con conciertos y con, sí, y con estas cosas. Que decir, ahora que he dicho lo del vídeo, que anda rulando por ahí en internet un vídeo de la canción de Sarri Guren, de la de Construcción Masiva. Decir que creemos que ya sabemos quién lo ha hecho, pero que no teníamos ni puta idea que habían hecho un vídeo, entonces que bueno, que pero, está, que pero, está bien, que es Kerry Casco el que lo ha hecho, pero que bueno, que no hemos sido nosotros. Que se la curra bien, ¿no? Alguno de Sarri Guren se sintió representado con la letra y la verdad que está muy bien lo que ha hecho. Sí. Eso, pues, aprovechó fotos que había en el MySpace, pero eso, que no hemos tenido nada que ver en ese vídeo. Sí. Vamos, si eso parece, a escuchar un poquito los temas para saber más o menos qué queréis decir en los temas, un poquito cómo son las canciones. Empezamos con el primero de ellos, que se llama Piratas. Pues a ver, lo que te he comentado un poco antes, ¿no? Con esta lo que se quiere dar es denunciar pues bueno, pues todo lo que está pasando en Somalia, ¿no? En todo el cuerno de África, cómo están yendo a arrasar con todo los pesqueros desde la otra punta del mundo, ¿no? Y bueno, pues esa pobre gente que se están defendiendo con lo poco que tienen, pues bueno, se les está machacando, pues eso, pues se está dando a saltar y bueno, pues cuando han podido hostia, levantar la voz y retener a gente e intentar denunciar, ¿no? Su bueno, todo el atropello, así que pues les ha dado caña, se les ha traído aquí a juzgar, ¿no? A juzgar aquí, o sea que es una puta vergüenza, ¿no? Entonces, y luego tener que aguantar en la tele, pues eso, pues, los piratas, o sea, a ver quién es el pirata, ¿no? Si el que está yendo ahí a robar o el que se está defendiendo de un atropello, ¿no? Y luego también eso, pues con todos los residuos tóxicos, ¿no? Que están tirando ya, pues eso, pues están jodiendo, contaminando, ¿no? Las costas y... Por protestar, solo nos defendemos del que nos viene a robar. Nos llaman los piratas somalíes por protestar, solo nos defendemos del que nos viene a robar. La la la la la la la la la, del que viene a robar. La la la la la la la la la, del que viene a robar. Por nuestras costas nos tenemos que callar, dejándonos su mierda y su residuo nuclear. La la la la la la la la, residuo nuclear. La la la la la la la la la, residuo nuclear. Luego vamos con el tema Amor Ruan. Pues Amor Ruan, esta es la canción que hizo David, que es bueno, pues protestando un poco con la, con bueno, pues cómo está la el euskera, ¿no? El problema del euskera en, sobre todo en Iruña, ¿no? En nuestra ciudad, ¿no? De que cómo se le margina, ¿no? Cómo la gente euskaldún tenemos que tener una vista de la hostia para pa ver en las señales euskera, ¿no? Cómo te lo ponen ya en distinto tono, o sea, como bueno, pues la política que se lleva con ese tema. Pues lo es más de lo mismo, en este caso, pues con el tema del euskera y de nuestra cultura, pues decir que somos vascos, que somos euskaldunes, los tres además, y denunciar pues el trato que estamos recibiendo aquí en Iruñerria, o bueno, sobre todo en Navarra, pues que se respeta nuestra cultura, y más los políticos que están pues día tras día luchando, en vez de por dar un empujón al euskera, pues están tirando piedras contra nuestra propia cultura y también la de ellos, también la de ellos, porque ellos también son, muchos de ellos son navarros, y es que no entendemos este atropello. Gure hizkutzaren galtzergatik, zergatik, amorrua, gure kulturaren gan, gure hizkutzaren gan. Yeah! destacar un poco también la de Tortura, también tema en euskera, y pues eso, desde tiempos inmemorables, cómo se ha utilizado la tortura hasta nuestros días y se sigue practicando con la tortura para, ¿no?, para sacar, para llegar a los medios. La tortura, el castigo, ¿no? Es el la mala hostia que tienen, ¿no?, contra nuestro pueblo, ¿no? Contra el pueblo en general, porque al final es la tortura impuesta por unos y recibida por otros. Pero es para intentar silenciar, ¿no?, lo que hay, ¿no? Entonces la mala hostia de cago en Dios, que están los quietos, que no, pues denunciando un poco. Y decir que hay tortura, que es que luego lo niegan. Hombre, no, eso ya lo sabemos todos. Ya, pero bueno, sabemos nosotros, pero los de fuera, si esto no se comunica, si esto no se dice, si no se denuncia, pues... Bueno, Euskal Herria, por ejemplo, pues la tortura a ellos les queda pues en la Edad Media, cuando realmente se está haciendo ahora. Ostra casi alguien mira, pasa tiki egurtuta, pues ha ido egiten nau, pero al gara que haitzen ditut, zulo anda gozatuta, y comunicatuta, zulo anda gozatuta, incomunicatuta. Erotuta ez dago ni, ez da bezain dira da. Erotuta ez dago ni, ez da bezain dira da. Hablamos, si os parece, del tema Navarra tiene cadenas, que es la versión. No, pues esto, hostia, agradecerle a Fermín Valencia, eso, que cuando le planteamos la historia que teníamos, ¿no?, de sacar una versión de su canción, él se ha volcado ahí desde el primer momento y dijo que no solo le parecía bien que de versionear, o sea, de hacerle, sino que él colaboraba también, que él, la cantábamos a dos voces o él participaba y bueno, hostia, pues un honor. Alguien como Fermín Valencia que nos eche una mano y bueno, ahora dijimos que, oye, que intentaríamos destripar lo menos posible su canción, pero bueno, oye, hemos quedado contentos y bueno, a ver, no sé si estarás contento también, pero esperemos que sí. Bueno, para eso es una versión. Dale un saludo a Fermín. Van vestidos de chistera. En Pamplona, partiendo Navarra en dos. Desde entonces en Navarra, el rey de Castilla mandó. Se rieron los monarcas, pero Navarra lloró. Sois los mismos perros. Otro de los temas también que se incluye en el disco, quinto corte. Sí, esa, bueno, con esa queremos denunciar el bueno, que han intentado camuflar aquí esta dictadura, ¿no?, que se lleva desde el 36, ¿no?, y que, bueno, han intentado de democratizar o darle ahí un poco de... pero que, bueno, que sigue mandando aquí los mismos y que, bueno, que son los mismos perros, que dice la canción. Y bueno, que no ha cambiado nada. O sea, que es que por mucho que hablan y que se llenan la boca de lo demócratas que son y de que aquí no ha cambiado nada, absolutamente nada. Sigue castigando en la calle a la gente, se sigue apaleando, se sigue encerrando a ideas políticas, son los mismos. Que lanzan desde el poder, nos dicen que está bien, también lo que está mal, lo que queda dentro fuera de su legalidad. que bien dominada tienen la situación, controlando radio, prensa y la televisión. Todo preparado para manipular. Para ellos terroristas siempre son los demás. Y luego nos la meten. Aquí nadie hace nada para encontrar una salida libre y participativa para que el pueblo decida. Para que el pueblo decida. Su fascismo nos ahoga, no nos deja respirar. Lo imponen por la fuerza, no nos dejan protestar. Ni un recuerdo a nuestros muertos, nos dicen que hay que olvidar. No revuelva su pasado, que se van a avergonzar. Para ir terminando con la entrevista, después de haber escuchado algunos de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este segundo trabajo, ¿algo que me haya dejado que queráis decir? Que os animéis a comprar el CD. Bueno, a venir a nuestros conciertos. Y sobre todo, pues bueno, y a gente que es un poquillo macarra, que le gusta el punk rock y estas cosas, pues yo pienso que es un trabajo que les va a gustar. Pues Legañas en las Pestañas, Banda Iruña, el 1 de mayo en la Chantrea, en fiestas. Gracias, Eskerrik Asko, por haber venido a Arcaich, Ivonne, David. Mucha suerte con el disco, que todo salga bien y que a ver si nos vemos pronto en algún concierto. Fiestas de Berrezar, por ejemplo. Eso es igual, a ver, os podemos traer. Desde aquí por ahora sin dejar. Vale. Agur. Agur. Después de la masacre, el pueblo indígena en Latinoamérica lucha por expulsar de sus hogares aquel conquistador que sus vidas ahogó. Primero asesinar, violar y destruir, oro y plata robar, al pueblo exterminar, prohibir costumbres, idioma y religión, ahora todos cristianos y hablar en español.